Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones y les recuerdo archive.org. Es el sitio web en donde ustedes, con el buscador, pueden encontrar nuestro material. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes en la presente jornada. Una declaración como sitio histórico de el Centro de Balneario Popular en Santo Domingo. Esto hasta más o menos 1973, cuando se convierte en un centro de detención y tortura, los inicios de la DINA, una resolución de parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Vamos a estar hablando acerca de este tema. También vamos a estar hablando acerca de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se han generado diferentes manifestaciones en México, todo un debate acerca del sistema político mexicano y la sensibilidad de jóvenes chilenos a propósito de esta misma situación. También vamos a estar hablando de un juicio por femicidio que se va a estar realizando en Valparaíso. Uno de los casos también que es bastante llamativo e importante respecto de lo que puedan ser antecedentes judiciales, precedentes que puedan también sentarse en este mismo juicio. Y también vamos a estar hablando acerca del libro de homoparentalidad, Nicolás tiene dos papás, que está en un conflicto judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. También vamos a estar hablando acerca de la situación de magisterio. Hay quiebre en el Colegio de Profesores, hay también comunas movilizadas. Vamos a estar hablando también acerca de este mismo tema. En cuanto a la música, trajimos un disco que se llama Edits del Corazón. Es de parte de Alejandro Paz. Una producción de Discos Pegado, que es un sello de edición por internet y que subió a las redes este mismo trabajo. Alejandro Paz se dedica a poder realizar edits, poder realizar remezclas, poder realizar otro tipo de trabajos con canciones que ya existen. Y este disco, Edits del Corazón, es una colección de edits, valga la redundancia, a uno de los grupos que justamente en Chile marcó una época, Los Prisioneros. Así que vamos a revisar este disco, es bastante interesante alguno de los temas. Uno podría pensar que tal vez es una edición más bailable de diferentes temas de Jorge González como realizador y músico. El tema musical, Intro Tren al Sur, aunque esta es la parte final del tema. Tren al Sur. Tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur. Ven al sur, ven al sur, ven al sur, ven al sur, ven al sur. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la Radio Neta, a la gente de Radio Extremo Reñaca Alto y también a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Dicho el siguiente tema, lo recibimos gracias a sus materiales. Esta última semana, el primer sitio de memoria histórica de la región de Valparaíso para investigar, recordar las violaciones a los derechos humanos en la zona, va a ser el ex centro de detención que funcionó en el balneario popular Rocas de Santo Domingo. La categoría de monumento histórico para dicho sitio fue nominado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que aprobó una solicitud de declaratoria por diferentes ámbitos, presentado por ejemplo por las expresas políticas Ana Becerra y Beatriz Miranda, los arquitectos Miguel Launer y también Renato Hernández, además de los periodistas Javier Rebolledo y Fernando Villagrán. La idea es que este sitio sea un espacio de memoria. De hecho, entre los argumentos presentados, se destacó que el sitio Balneario Popular fue reconvertido en uno de los primeros centros de detención y tortura clandestino que operaron en el país y también un campo de entrenamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Escuchen a continuación a Ana Becerra, quien se refirió a la importancia de la aprobación que diera el Consejo. Es un sitio de memoria y estamos muy felices de este respaldo. Fue un arduo trabajo, pero llegó al final a buen puerto. Nosotros somos el primer sitio de memoria declarado de monumentos nacionales en la quinta región. No hay ningún otro, somos el primero. Y escuchen a Miguel Launer, quien es arquitecto del proyecto cuando fuera balneario. Uno de los 18 balnearios populares construidos durante el gobierno del presidente Allende, con el objeto de que los trabajadores con sus familias pudieran tener el derecho a las vacaciones. Una gran victoria, porque eso además ha detenido el propósito del ejército de enajenar lo antes posible ese bien raíz para crear un hecho consumado. Javier Rebolledo, periodista e investigador sobre violaciones a los derechos humanos, expuso ante el Consejo de Monumentos acerca de la propiedad y memoria detrás de este centro de detención. Desde ese punto de vista, lo que yo te puedo decir es que, y lo que le transmití al Consejo, esto va a quedar registrado en la historia de nuestro país, para las generaciones que vienen y para muchas generaciones que vienen hacia adelante, que ya ni siquiera van a ser nuestros parientes, 1000 años hacia adelante. Estas instituciones y la grabación de esta sesión va a quedar grabada. Y eso es historia nacional, así que desde ese punto de vista, muy gratificado. Mientras tanto, Mirko Caracciolo, quien es dirigente social de San Antonio, también destacó esta nominación. Desde el año 95, 94, cuando empiezan a hacerse estas declaraciones del informe Valech, el informe Reiting, empieza a aparecer en forma muy repetitiva el campo de concentración de Roca de Santo Domingo. En muchas declaraciones de ex prisioneros políticos empieza a aparecer el campo Roca Santo Domingo como uno de los peores centros de tortura de ese tiempo. Entre 1971 y 1973 fue una iniciativa de habilitación de espacios e inmuebles para la recreación de los trabajadores chilenos y sus familias. Más o menos entre 1973 y 1976 fue centro de detención y tortura de la DINA, y esto quedó acreditado en los informes Rettig y Balaj. En 1990 el ejército de Chile comienza el desarme de este balneario y que finalizó aproximadamente en 2013. A la fecha, el Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado 12 monumentos como sitios históricos de memoria, entre los cuales se encuentran los Hornos de Lonquén, el Estadio Nacional, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, Calle Londres número 40, ex Londres 38 y también otros lugares. Hay que considerar que se generó un conflicto político, puesto que a nombre del Ministerio de Defensa, uno de los representantes del ejército votó en contra de la nominación. Y finalmente, esto fue un tema que trajo cola, que el Ministerio de Defensa lo retiró a este miembro y después entonces señala de que esto fue a título personal de este funcionario del ejército. Pero efectivamente ahí uno puede ver que en esta misma votación hay un sesgo que todavía se mantiene en justamente los militares, los castrenses. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Edits del Corazón, de Alejandro Paz. Él vio en su música una manera de acomodar los temas de los prisioneros a otro estilo. Escuchen el siguiente tema musical, Cuéntame una historia original. We'll be right back. teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Víctima. Todas las mamás son explotadas. Todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por San Miguel. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo, a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, a la gente de Radio Villa Francia y, por supuesto, a la gente de Radio Antú. Concentración, velatones, se han realizado para rechazar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto por parte de organizaciones sociales de diferentes ámbitos. Existe una ola de indignación en México a raíz del ataque a los jóvenes normalistas. El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajaban a la ciudad de Iguala. No se sabe su paradero. Se puede relacionar el hecho a ataques por parte de funcionarios del Estado a bandas del narcotráfico y que finalmente son actores que funcionan en conjunto. En Santiago, en la Embajada de México, hubo una velatón de parte de estudiantes de la FECH, también de la FEUC. Llamativo el hecho. Mientras tanto, hubo una convocatoria en Valparaíso por lo ocurrido en México. Se organizó desde Espacio Santa Ana, ustedes conocen, es una organización que funciona en Cerro Cordillera, aquí en Valparaíso, y Nahuel Quiroga, vocero de la organización en esta actividad, relató un texto, algo de la historia de los normalistas. Escuchen en los siguientes minutos la voz de Nahuel Quiroga hablando de los normalistas mexicanos. Queremos leer un fragmento hecho por una compañera en relación a la criminalización de los normalistas rurales en México. Una de las características más llamativas de la historia de los normales rurales es el aire esperanzador con que sus alumnos describen su estancia ahí. Los normales rurales son el camino hacia una profesión digna y a veces otorga, despierta y cultiva el derecho a soñar. Desde el poder se pinta otra historia, una en la cual los normales rurales son reliquias del pasado, centros de agitación y espacios de ocio juvenil. Las demandas que hacen los alumnos para el mejoramiento estructural de las normas son vistas con agro y desprecio. ¿Con qué derecho estos chavos plebes se atreven a exigir un lugar privilegiado en este país? Es la implícita pregunta de la mayoría de los medios masivos, cuya visión hace eco en los que detentan el poder, en un país donde cada vez más ser joven de extracción pobre y popular es ser criminal. Lo que han hecho continuamente los estudiantes de las normales rurales y lo que hacían los normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre es defender el empeño un derecho histórico. Que el saldo de estas acciones sea 6 muertos, uno de ellos vilmente torturado y hasta el momento 43 compañeros desaparecidos, evidencia los resultados de un discurso que lleva años criminalizando a los jóvenes de esta escuela. La agresión oficial ante estas instituciones educativas no es nada nuevo. La caracterización que se les hizo como nidos de comunistas, kinderes bolcheviques y semilleros de guerrilla perduró. Pero deshacerse del legado revolucionario e implementar un proyecto neoliberal ha sido ante todo un proceso violento. La represión de los ferrocarrileros, petroleros y electricistas a mediados del siglo XX, la histórica persecución de campesinos e indígenas que defendían su derecho a la tierra, los estudiantes de los 60 y los cívicos guerrerenses de los 70, los que militaron las campañas democráticas, de los que fueron del PRD y a finales de los 80 y a principios de los 90, los zapatistas de Chiapas, la rebelión de Oaxaca, son algunos ejemplos de resistencia popular que el Estado ha enfrentado con mano dura. La agresión hacia los normales rurales se inscribe en esta historia. Hagamos un recuento de algunos hechos desde principios del siglo XXI. En febrero del 2000, poco después de que el FPP tomó la UNAM poniendo fin a la huelga estudiantil, en la normal rural de Mexé se dio otra ocupación policial, pero allí los habitantes de la región se rebelaron, capturaron a 68 de los policías y solo liberaron a cambio de 350 jóvenes que habían sido encarcelados durante la toma en el Mexé. Este acto no se perdonó. El 2005 se anunció el cierre de esta escuela rural. En el 2007, cuando los alumnos de Ayotzinapa tomaron la caseta de la autopista del Sol exigiendo que se les garantizara plazas de trabajo, fueron violentamente desalojados. Quizás fue un presagio a la violencia que 4 años después vivirían los jóvenes cuando sobre la misma carretera yacerían los cuerpos de 2 normalistas, esta vez sin vida, otra vez por demandar recursos para la institución educativa, otra vez por exigir derechos. Ojalá estos fueran incidentes aislados, pero los gobernadores, ya sean del PRI, del PAN, del PRD, tienen a muchos jóvenes que reprimir. En Michoacán, que pudieran considerarse la cuna del normalismo rural, en noviembre de 2008, 133 estudiantes de la norma rural de Tiripeo fueron detenidos, no sin defenderse, al intentar trasladarse a Moreila en camiones que habían tomado. Las fotos son cada vez más dramáticas: gases lacrimógenos, patrullas incendiarias, palos, piedras y bombas Molotov. Pero la vida de los normalistas parece valer poco. Se les asesina deliberadamente o por negligencia. Por ejemplo, el incendio de la normal de Tiripeo en enero también de 2008, donde 2 jóvenes murieron calcinados y abandonados en sus dormitorios de la escuela. El gobierno lleva décadas atacando a las normales rurales, décadas matando sueños, ideales y los principios de los estudiantes que están allí. Pero al parecer no basta con esto. Ahora, en víspera de la conmemoración de la celebración de la toma del 1968, había otra vez que asesinar a jóvenes. Por la memoria de los 43, por la memoria de todos y todas las caídas en estos años. Chile es uno de los 7 países en el mundo que tiene penalizado el aborto. Las mujeres desde 1931 hasta el año 1989 tenían el derecho a decidir sobre su cuerpo. Diversos organismos internacionales de derechos humanos le han recomendado al Estado la despenalización del aborto. Diariamente en Chile, 17 mujeres son víctimas de violación. Un 80% ocurren en un contexto intrafamiliar. Actualmente, las mujeres no tienen derecho a decidir. El 71% de la población está de acuerdo con legalizar el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, la inviabilidad fetal extrauterina y en caso de violación. El Estado debe garantizar los derechos a las mujeres. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Manque, a la gente de Radio Conciencia, a la gente de Radio Quimchemapu y a FM Freeway en Argentina. La familia y los amigos de la joven Carla Adam solicitaron a la justicia las máximas penas para el responsable de su asesinato, hecho cuyo juicio oral comienza en estos días. Edgardo González, abogado de Cernam, representante de la familia, señaló que solicitan presidio perpetuo calificado contra Sebastián Tapia, conviviente de Carla y quien confesó el crimen a la policía en julio del 2013. Esta pena también es solicitada por el Ministerio Público. Se espera la presencia de cerca de 36 testigos, pruebas periciales, pruebas documentales que demostrarían la responsabilidad de Tapia. En este sentido, González señaló que tienen la plena convicción de que pueden demostrar la responsabilidad del hecho y la calificación de delito de femicidio. El hecho de haber cometido el femicidio, la presencia del hijo común de ambos, actuando a sobreseguro, con total seguridad y con el poder que ejercía sobre Carla, este hombre mató y terminó con la vida de una madre, de una hija, de una profesional exitosa, de una gran amiga. Entonces es un delito que nos marca mucho, que es importante para nosotros como Cernam. Es un caso muy importante que claramente necesita y requiere que se aplique la pena que nosotros estamos solicitando. En tanto, Francisco Herrera, vocero de la agrupación Justicia para Carla, señaló la importancia de una sanción en este asesinato. Han estado muy cerca y detrás de todo lo que ha pasado, siguiendo un poco el transcurso de este juicio, pues, siempre expectante. Que se haga justicia, ojalá. La justicia en este caso es fundamental para lo que es el proceso de reparación, para superar el dolor a la pérdida, para asumir la vida con la tranquilidad que merece y que entrega la justicia. O sea, eso es súper importante porque hay una familia detrás, hay un niño detrás. Mientras tanto, Elena Muñoz, madre de la joven, señala que desde el gobierno existió un compromiso por detener los delitos de femicidio y plantea que es el momento para concretar ese compromiso. Los violentadores, un hombre que golpea a una mujer, debería estar preso, porque ese hombre es un futuro femicida. Pero lamentablemente en este país la ley es demasiado flexible con quien no tiene que serlo. Y yo vuelvo a repetir y vuelvo a apelar a las autoridades de este país, especialmente a la Presidenta de la República, que se comprometió en mano dura, tolerancia cero, con los femicidas, con la violencia. Es el momento. Este es el primer juicio en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, de femicidio. El acusado del femicidio, ocurrido en Cerro Barón, aquí en Valparaíso, arriesga una condena que va desde los 15 años hasta el presidio perpetuo calificado. Sebastián Sangüesa tuvo un hijo con Carla Adam, que tiene casi un año. Es llamativo el caso. Es uno de los primeros juicios por femicidio que va a tener lugar en el país y pensando en la nueva legislación. Esto va a sentar un precedente desde la justicia. Los mismos jueces van a tener que revisar el caso y evaluar las sanciones. La misma persona en su momento, como les decía, había confesado a la policía su responsabilidad. Entonces, habrá que ver cuáles pueden ser los tenores de las mismas condenas y cómo puede ser sancionado este mismo delito. La justicia chilena más de alguna vez nos ha dado más de algún signo para poder cuestionarla. Habrá que esperar qué va a ocurrir en este mismo caso. Porque el tema, para poder evitar el femicidio, no solamente hay que elaborar leyes, sino en algún momento hay que ver resultados prácticos y concretos. Las sanciones ante la justicia en un juicio oral son parte de aquello. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar el tema de Alejandro Paz. Estamos escuchando su disco Edits del Corazón. Él dice que en la distancia se aclara el sentir, el viaje, un momento diáfano que permite ver a través de los sueños sentimientos cristalizados. En este sentido, estos edits, pedazos de música, pedazos del corazón, que remiten a la infancia, al amor, a los amigos, a los territorios, es efectivamente parte de la mirada de Alejandro Paz cuando rescata de temas de los prisioneros diferentes edits para generar temas nuevos. Escuchen a continuación Corazones Rojos, en la edición de Alejandro Paz. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Así es. y no te puedo mirar. Corazones rojos. Corazones rojos. Corazones fuertes. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Red Arco, a la gente de Agencia de Noticias y a Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. El libro acerca de la homoparentalidad, Nicolás tiene dos papás, fue presentado por el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Y este ha causado un debate entre autoridades y la ciudadanía. Un tema concreto, un recurso de protección presentado por Igor Aros, comerciante cristiano evangélico, en contra de la Junji por la publicación. Esto fue presentado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Alega de que se está imponiendo una visión, alega que se está imponiendo el cuento. Contestando este recurso, habló Oscar Rementería, vocero de Móvil, fue a la Corte, presentó documentos e informes a la justicia, habló con nosotros. Este documento es optativo, el cuento infantil Nicolás tiene dos papás podrá ser leído o distribuido a los niños en los distintos jardines infantiles de acuerdo a lo que decía la comunidad educativa, y por comunidad educativa nosotros entendemos que son tanto los educadores como los apoderados. Cualquier padre puede solicitar o no que este libro sea leído a sus hijos, pero no nos cabe la menor duda que una sociedad respetuosa, una sociedad madura va a querer educar a su hijo en no discriminación y en respeto a todo tipo de diferencia en nuestro país. Después nos entregaron una copia del libro. Se lo mostramos en edición física al investigador, también director de sellos editoriales, Christian Barken. Él habló del tema, le consultamos por el libro, lo escuchan. Creo que se podría hacer un material un poquito más elaborado y más refinado literariamente. Hay en la tradición literaria universal cuentos que tocan grandes temas como el dolor, la muerte, temas difíciles para los niños, la no discriminación, etcétera, de distintas tradiciones. Tengo un poco de desconfianza ante el didactismo que eso reduce, lo hace unidimensional, no hace trabajar creativamente al lector. Si tú me preguntas como texto, y no puedo dejar de mirarlo así, creo que todavía es pobre, digamos, pobre desde el punto de vista estético y literario. Creo que podría ser mejor. No me refiero al tema, podría ser el tema de la comida chatarra o el tema indígena o cualquier tema. Requiere desde mi punto de vista si tú vas a hacer un texto, un cuento para ser leído entre los niños, me imagino que son niños de una edad, esto no es para niños de 10 años, de 11 años, voy a buscar otra literatura, ¿de cuánto? ¿5, 6, 7 años? Conversamos también al respecto con Carlos Varas, quien es director del Departamento de Psicología Clínica y de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Escuchan a continuación el diálogo en el Galeón Clandestino. Consultarle primero, ¿usted ha revisado el cuento? Sí, lo revisé. Ahora, ¿cuál cree usted que es la edad recomendable para que un niño pueda ver este cuento? Porque el texto no trae una marca de recomendación de edad que muchos textos infantiles lo tienen. Yo creo que la edad corresponde a la edad en la cual cualquier niño está teniendo acceso a cualquier tipo de libro. Yo creo que no tendríamos que hacer ninguna diferenciación respecto al contenido de este libro en torno a la edad a la cual debiese ser expuesto, digamos, un niño pudiese tener acceso a él. ¿Ni siquiera una edad mínima? No, ni siquiera una edad mínima. Yo creo que justamente creo que el poder tener, el poder disponer de información a la cual el niño acceda de manera libre, de manera de acuerdo a lo que su propia noción o deseo de descubrimiento esté en proceso, creo que es importante que la disposición del libro esté. Ya, el libro da respuesta, digamos, a inquietudes y a preguntas que los niños puedan tener en el minuto que se las pregunten y en el minuto que se lo hagan. Ahora, el libro está enfocado desde la perspectiva de Nicolás, de un niño y que tiene dos padres y que vive, de hecho, con ellos. De hecho, su madre va a visitarlo. Es parte de la misma historia. Y, en general, es descriptivo respecto a diferentes actividades, pero coloca un par de argumentos, porque en una parte dice, en uno de sus hojas, mi compañera Florencia, es una compañera de su mismo curso, me preguntó por qué yo tenía dos papás. Yo le dije que todos los niños nacemos de una mamá, pero vivimos con distintas familias. Hay niños que viven solo con una mamá o un papá, otros con mamá y papá, y hay otros que viven con dos mamás, o sus abuelos o tíos. Yo vivo con mis dos papás. Entonces, quería preguntarle, efectivamente, aquí el mensaje está enfocado respecto de una pura dimensión. De hecho, escuchaban a Christian Barken, que él planteaba que literariamente él no encontraba mayor valor del texto, más allá de poder plantear el tema, digamos. No encontraba que este fuera un cuento con valor literario. Entonces quería preguntarle, efectivamente, ¿este tipo de libros permiten dar una formación acerca de lo que es el tema de la no discriminación, de los derechos humanos, del respeto? Absolutamente. Yo creo que el valor del libro, efectivamente, podemos concordar con que a lo mejor literariamente no es un gran libro, pero en términos del mensaje, del contenido que está tratando de demostrar, es un libro tremendamente valioso respecto de lo que es educar y de lo que es mostrar diversidad sexual, diversidad de familias, diversidad en general. Yo creo que el libro lo que propone es que como sociedad estemos generando algún tipo de acción en pro de la socialización de nuestros niños, en la línea de que ellos puedan tener una apertura de mente mayor, un mayor respeto, una mayor comprensión respecto de la diversidad de las personas, respecto de las preferencias personales. Yo creo que es un libro que rompe una pauta respecto de lo que es en nuestra socialización la posibilidad de que los niños tengan una amplitud de mente mayor, un mayor conocimiento respecto de las distintas formas de vivir y las distintas formas de hacer familia. Estamos conversando con Carlos Varas, quien es director del Departamento de Psicología Clínica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, a propósito del cuento Nicolás tiene dos papás. Estamos revisando el contenido del mismo cuento. En este cuento también muestra a Nicolás dibujando su familia, que en su establecimiento, en su escuela, le habían pedido que él dibujara a su familia y dibujaba a su mamá, él se dibujaba, por supuesto, él, y dibujaba a sus dos papás. Quería preguntarle, ¿este tipo de manifestaciones es común? Muchas veces se le pide a los niños que dibujen, o a través de los dibujos los niños representan cierto tipo de situaciones. Quería preguntarle, ¿de qué manera aquí uno podría ver en esta lámina o en esta parte del cuento algo en el cual el chico acepta o encuentra de que existe una normalidad al momento de que él efectivamente tiene dos papás, está a cargo de dos adultos del mismo sexo, digamos? Bueno, efectivamente lo que está mostrando el cuento es la historia de un niño que tiene normalizado dentro de su experiencia y de su vida la posibilidad de que puedan existir dos papás en su realidad. Y yo creo que eso es lo que justamente hace que un niño tenga la seguridad, ¿ya? O sea, yo creo que en la medida que nosotros podamos como sociedad reconocer en el discurso social que existe esta realidad y que efectivamente existe, digamos, que es parte, digamos, de nuestra sociedad, solamente que lamentablemente todavía es algo que la gente oculta mucho justamente por rechazo social, yo creo que el hecho de poder generar en el discurso social esta alternativa permite que los niños se empoderen respecto de su propia vida y que puedan enfrentarse frente a los otros niños y decir, sí, tengo dos mamás, tengo dos papás, y es parte de lo cotidiano, es parte de la normalidad. Yo creo que el no contar con este tipo de información, o sea, yo pienso en un niño, por ejemplo, que vive esta realidad, que tiene la posibilidad, o que vive efectivamente, o con dos mamás o con dos papás, pero que no tiene ningún referente social que le valide efectivamente esa experiencia. Yo creo que eso puede generar daño en la salud mental de un menor por el hecho de no sentirse parte de una sociedad, no sentirse parte de lo que es cotidiano, no sentirse parte de lo que es normal. Yo creo que todavía no nos hacemos cargo bien como sociedad de los efectos que puede generar la exclusión social en el desarrollo de un menor. Y un niño que viva con dos mamás o que viva con dos papás y que no tiene posibilidad o que la sociedad no lo reconoce como tal, como algo genuino, eso es lo que puede generar daño en un menor, el sentirse no parte de una sociedad. ¿Cómo habría que acompañar el libro? Es decir, al final le estoy preguntando de qué manera también en los mismos establecimientos educacionales habría que tratar el tema de las identidades de género, de las identidades sexuales y los derechos que están asociados a aquello. con la misma normalidad. Yo creo que efectivamente lo que falta acá es la normalización. Uh-huh. Lo que falta es poder hablar de manera cotidiana y de manera natural respecto de algo. En la medida en que uno habla de manera no natural respecto a un fenómeno, justamente lo problematiza. Yo creo que la problematización está hecha en el lenguaje. En la medida que en el lenguaje tú hablas normalmente respecto de algo, estás educando respecto a la normalidad de ese fenómeno y de la naturalidad y la cotidianidad de ese fenómeno. Por lo tanto, los niños preguntan, los niños tienen noción y hacen preguntas constantemente desde los 3 años. Preguntan cosas que les llama la atención, y yo creo que en la medida que uno responda con normalidad y uno responda de acuerdo a la edad del menor, por supuesto, de acuerdo a lo que pueda entender, el niño se va haciendo sus propias respuestas y el niño va ampliando su noción de mundo y reconociendo que eso es lo que puede ser genuino, legítimo o no. Eso va a depender del adulto, efectivamente, de cómo se lo comunique y de cuán normal lo haga dentro de lo cotidiano. Y vamos a la música. Bien pudiendo irse por lados fáciles, Alejandro Paz revisa diferentes fragmentos de canciones y los rescata. Estamos escuchando Edith del Corazón, en donde rescata temas de Los Prisioneros. El siguiente tema musical se llama Preciosa. Gracias. Texas strips women of their health and rights. Texas despoja a las mujeres de salud y derechos, por Amy Goodman. In Texas, how far women have come can be measured by how far they have to go. En Texas es posible medir cuánto han avanzado las mujeres en función del camino que deben recorrer. Una gran cantidad de establecimientos médicos han debido cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros de salud que podrían resultarles necesarios. El motivo, uno de los servicios que brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo que provocó el cierre inmediato de otras 13 clínicas. En total, el 80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa. Imagine the headline. A federal appeals court in Texas has ruled that 80% of gun stores in Texas must close. Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente noticia. Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las armerías de Texas. Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían en armas, pero en el estado de la estrella solitaria no todos los derechos nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad, fueron establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el histórico fallo emitido en el caso Roe contra Wade. The Texas legislature, along with Governor Rick Perry and Attorney General and current Republican candidate. En 2013, el Poder Legislativo de Texas, el gobernador Rick Perry y el fiscal general y actual candidato republicano a gobernador, Greg Abbott, establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos. Pro-choice activists call these regulations trap laws for targeted regulation. Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican abortos como leyes trap, sigla que en inglés significa trampa. El Instituto de Investigación en Torno a Asuntos de Salud Reproductiva, Guttmacher Institute, informó recientemente que 26 estados del país cuentan con leyes o políticas que regulan a los centros médicos que proveen abortos y exceden lo que resulta necesario para garantizar la seguridad de las pacientes. La totalidad de dichas normativas se aplica a las clínicas en que se practican abortos quirúrgicos. Jeffrey Hans is president and CEO of Planned Parenthood South. Jeffrey Hans, presidente y director ejecutivo de la organización de planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: We are the southernmost and westernmost place where you can find an abortion in Texas. El nuestro es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra aún más al sur y al oeste que nosotros. Hans Clinic is one of three remaining in San Antonio. La clínica de Hans es una de las solo tres que quedan en San Antonio que realizan abortos. He described the impact on those women most vulnerable who now. Hans describió el impacto en las mujeres más vulnerables que ahora deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto. Para una mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que tengan o no los documentos en regla, todo ello representa una verdadera carga. Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e íntima, tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy grande. Y ahora más sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos con nuestra red de apoyo para que nos contenga. El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que defendió el derecho constitucional al aborto ante el Tribunal de Apelaciones, destacó que el fallo del tribunal hace que casi un millón de mujeres de Texas se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo para poder ejercer su derecho constitucional a un aborto. Lindsay Rodríguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó: Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde zonas como el Valle de Río Grande hasta San Antonio para intentar acceder a este tipo de atención de la salud. En su gran mayoría, las personas que se van a ver más afectadas por estas leyes son las personas personas con menos recursos económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios. Puede que sean personas que por diversos motivos se encuentran con más barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no solo para acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica. In general, not just abortion care, but also healthcare access. These longer, more costly trips will result in women delaying the procedure. Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia que las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando así la demanda de abortos. Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones, el Centro de Derechos Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden judicial contra la ley de Texas. Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en todo el país, el fiscal general Greg Abbott se enfrenta a su contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más opuestas. La senadora Wendy Davis expresó: Members, I'm rising on the floor today. En junio de 2013, siendo senadora estatal, Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto durante 11 horas, demorando así su aprobación al tiempo que miles de personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo. Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a los embarazos por motivos de salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de un asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro político. Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la hora de tomar las decisiones más íntimas de nuestras vidas. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Daniela, la lactancia tiene que ser respetada, que la lactancia tiene que ser apoyada por toda la comunidad, que tenemos el derecho a amamantar, de que es natural, de que es lo mejor para ser parte de esto y para que muchas mujeres más se unan, familias y hombres también, se unan a este movimiento. Es parte de lo público. Hay cosas que sí se hacen en lo privado y también en la crianza se trata así, pero el amamantar es algo natural y que se puede, que el seno de una mujer ya no tiene que ser visto como tan sexual, sino algo como natural, la parte del cuerpo que alimenta a su hijo, que está dando apego, cariño, amor. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 de la frecuencia modulada www.radioplaceres.cl. Y también estamos en Facebook, Radio Placeres a la izquierda del dial, @ Radio Placeres en Twitter. Un quiebre con las autoridades nacionales del gremio han manifestado docentes en diferentes puntos del país. Tanto con las directivas del Colegio de Profesores, tanto también con los diferentes municipios, más todavía con el Ministerio de Educación. Se reclama mayor participación por parte de los gremios en los diferentes proyectos de reformas educacionales. Andrés Arce es dirigente de los profesores del Instituto Superior de Comercio de Valparaíso y, entre otras cosas, se pide la salida del presidente del Colegio de Profesores Nacional, Jaime Gajardo. Dentro de este mismo ámbito, pero en otra organización, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, exige participación, puesto que han habido una serie de negociaciones entre el Mineduc y el Colegio de Profesores acerca de la denominada agenda corta, que ve algunas materias laborales de bonos y beneficios para los docentes. Michael Umaña, presidente del SUTE, indicó un punto específico: retirar la tramitación o congelar la tramitación de proyecto de carrera profesional docente. De que se detenga el trámite de carrera profesional docente hasta el próximo año por dos motivos bien específicos. Uno, la carrera profesional docente no ha sido discutida por los trabajadores de la educación, por lo tanto para nosotros no tiene ninguna validez, ninguna legitimidad. Y segundo, nosotros estamos generando una propuesta de carrera funcionaria en la cual se tiene que integrar a todos los trabajadores de la educación pensando en la lógica de la estatización de la educación. Por lo tanto, mientras esto no se discuta, nosotros consideramos ilegítima esta propuesta y hoy día le estamos solicitando al Ejecutivo que lo retire de la urgencia y se plantee como discusión para el año 2015. Los profesores de Valparaíso programaron desde este lunes un paro indefinido de actividades. Algo se estaba evaluando a nivel nacional, pero se ha manifestado un quiebre interno en el Magisterio, también con las mesas de trabajo con el Ministerio de Educación. En este sentido, los profesores colegiados exigían un respaldo para un segundo punto, que es respecto de bonos de retiro. Las cifras, 21.500.000 pesos. Se exigía también avanzar en otros tres puntos, aumento del ingreso mínimo docente, clima laboral y el tema de la deuda histórica, que es uno de los temas también más postergados en esta agenda corta. Independiente de las mismas diferencias internas que se están dando en el magisterio, esto vino a repercutir con un quiebre con el Ministerio de Educación. Michael Umaña, desde el SUTE, analiza este hecho. Sí, nosotros creemos que el quiebre de la mesa responde a una estrategia política también de Gajardo. Hoy día tenía un descontrol total, hay más de 150 comunas movilizadas de manera autónoma, por lo tanto la respuesta que está dando el Directorio Nacional del Colegio de Profesores es simplemente reordenar la movilización, tratar de nuevamente echarla bajo su conducción, y eso tiene que ver con una estrategia política, nada más que eso. No lo vemos como que realmente sea una incidencia a que las cosas van a cambiar, sino que simplemente de un reordenamiento del mismo gremio. Así que vamos a tener una nueva arista en temas más educacionales. Se hablaba de los rectores en las universidades, se hablaba de las federaciones estudiantiles con el Mineduc, se hablaba de la bancada estudiantil, se hablaba de la Confepa. Bueno, ahora salieron los profesores a la cancha en la lucha por las materias que van rigiendo el sistema educacional. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les agradecemos su compañía y sintonía. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de revisar nuestros materiales. Nos retiramos escuchando el último corte del disco, o el EP mejor dicho, Edits del Corazón, de parte de Alejandro Paz. El siguiente tema musical se llama Estrechez de Corazón. Tengan muy buena semana.